Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Ya sabéis de mi debilidad por las compilaciones, así que hoy pues vamos a disfrutar de varias de ellas. Hemos abierto con una llamada Congo Funk, del sello Analog Africa. Es una compilación publicada hace unos meses y que repasa en 14 cortes esa eclosión musical que se vivió en dos ciudades, fundamentalmente congoleñas, en los 70, en Kinshasa y Brazzaville, a orillas del río Congo. Es una mezcla de rumba congoleña con los ritmos del funk y la psicodelia. Grabaciones comprendidas entre el 69 y el 82. Hemos abierto con Petelo Bika y el tema Sungu Lubuka. El siguiente de esta misma compilación es de Abeti y sus formidables y el tema Music Shubila. Thank you. kesadaran mesra. Kau membawa daku ke alam bahagia. Apakah maksudmu aku digoda? Akhirnya kemana engkau menghilang? Tinggalku seorang di malam ini. Ku masih menanti. Kau sentuh bibirku bermain cinta. Kau membawa daku ke taman syurga. Mengapa pesanmu hilang di sana? Akhirnya kemana engkau menghilang? Tinggalku seorang di malam ini. Ku masih menanti. Ahí estaba Jamila Honey. Este tema se encuentra en otra compilación publicada en 1979 titulada Musique Ole Amat Nawab y recoge una serie de canciones de la década de los 70 compuestas o donde interviene un músico malasio llamado Amat Nawab. Estuvo en activo desde los años 50 pues hasta hace bien poco y falleció a los 92 años, a finales del pasado 2024. Esta es una curiosa compilación de canciones pop y también de ritmos funkies de esa década de los 70 allí en Malasia. Vamos a escuchar otro corte de esta misma compilación, este a cargo de Salifa Ibrahim. Janganlah kau tinggal pergi, tak sanggup ku menanti. Berpisah denganmu sayang, jiwaku pilu sepi. Seandai dirimu tiada, gelisah rasa jiwa. Ku ingin denganmu saja, walaupun kau di mana. pujaanku. Usahlah berhati pilu, dekatlah kepadaku. Ku harap segera kau datang menghibur hatiku. Tak sanggup turut hati rindu membakar di kalbu. Esta es otra compilación que explora la emergente escena de la música disco-funk y el funk psicodélico en el sureste asiático en las décadas de los 70 y los 80. Ayo, ¿qué disco? Boogie, Pop and Funk del Mar del Sur de China. Lleva por título con artistas de las vibrantes discotecas de Indonesia, Singapur, Tailandia, Malasia, Hong Kong y Filipinas en aquellos años. Una espléndida compilación a cargo de Alice Whittingham. Ella es gerente del sello Sandwich Records, también conocida como DJ Norsica. Hemos escuchado a Fatima Razak de Malasia y vamos con otro tema también de esta compilación, el que lo titula Ayo Ke Disco. Vamos a la disco o algo así en indonesio, a cargo de John Phillips and the Steps. Ellos son, pues, de Indonesia. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. So the band burns silent. Every like Beatles song. I love Rolling Stone. I love Led Zeppelin. But also the Bumpers I love. I am in the high, I am in the blind. Otra formidable compilación, Those Shocking Shocking Days. Es una compilación que explora los sonidos del rock, la psicodelia, el rock progresivo y el funk en la Indonesia de la década de los 70 a través de 20 temas. Este que hemos escuchado a cargo de una formación llamada Pambers. Pues vamos con otra también de esta misma compilación. Black Brothers. Ojo, no estoy diciendo el título de los temas porque, bueno, son todos en estos idiomas asiáticos, pero sí que vais a tener en el podcast el nombre del artista y el título de todos los temas que están sonando en esta edición de hoy de Giroscopio Musical, una edición en la que estamos repasando algunas compilaciones. Yeah. Thank you. Pues al jazz o al jazz funk nos hemos pasado ahora con esta compilación llamada Chakalaka Jazz, una selección de gemas sudafricanas. Y recoge, pues eso, gemas sonoras, eso sí, desde la perspectiva del compilador, el músico y DJ Fred Spider, canciones comprendidas entre el 69 y 2003. Hemos escuchado a The Drive con una pieza publicada en 1976 y otra también de esta misma compilación es esta a cargo de una formación llamada The Tile Feathers de 1975. Thank you. Bien, pues en el final estamos ya de esta edición de hoy de Giroscopio Musical, una sesión que hemos dedicado a repasar algunas compilaciones de músicas del sudeste asiático o esta última de jazz sudafricano. Hay que resaltar el buen trabajo, la labor que hacen algunos de estos compiladores, pues haciendo arqueología musical, rescatando, desempolvando viejos vinilos o casetes y que no estaban antes publicados para que pudiéramos disfrutar de estas músicas. Además, también está detrás todo el trabajo de documentación. Algunas de estas compilaciones tienen mucho trabajo de documentación, que lo plasman en libretos, con fotografías, con muchos datos históricos sobre el contexto donde se gestó esas músicas o información acerca de esos grupos o artistas. Pues vamos a cerrar con un tema incluido en una compilación, una de mis preferidas, Nigeria 70. Son tres extensas series de dos o tres discos cada una, en la que se exploran los ritmos nigerianos de la década de los 70. Ritmos funkies, el afrobeat, el afrofunk o el highlife. Y estas compilaciones, publicadas por el sello Strut Records, se publicaron a principios de los 2000. Vamos a echar el cierre de esta sesión de hoy con el gran Tony Allen, en la época en la que giraba con His Afro Messengers, el tema No Discrimination. Pues nada, feliz semana y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Ovigi unugu jikaraga, unugu kuraga. Oh! Ife kurugu jiki mwa, haji, obo, obo. Enji kero unugu jikaraga. Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. Sing, sing with me. Civilization, now here we want. discrimination. Now here we no want. Civilization. Now here we want. Discrimination. Now here we no want. That's what I mean. Another heavy message. Make we buy our home for here. Make we buy them home for here. Make them buy our home for here. Make we buy them home for here. Make them do our home for here. Make them do our home for here. Make we do them home for here. We discriminate. We say we be black. Black and white are the same. Make we not forget say what we say. Importation, exportation. We want them. Make we wait our home for here. Make we make them home for here. Make them make our home. Let them make our home for dear. I say. We'll be right back.